Soy anatesta, estuve secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada desde noviembre, desde el año del año 79, precisamente el 13 de noviembre del año 79 hasta el 26 de mayo del año 80. Con respecto a esta casa fue un shock. Digo shock porque muchas veces en distintos juicios con la fiscalía, yo nombré esta casa, pero yo no podía precisar si esta casa estaba. Sé que era zona norte, pero no sabía, no podía precisar si era Machuit, Pacheco, Escobar, no, Pilar, no lo podía precisar. Digamos, mi relación con Buenos Aires y Gran Buenos Aires, zona norte, no es muy. No, digamos, no tengo así una noción del lugar tan preciso. Ahora, lo he relatado en varias, pero bueno, he visto fotos y ninguna foto coincidía. Y en esta puntualmente fue muy repentino porque yo siempre la describí como la casa de la pileta en el frente. Es decir, lo más significativo que tenía en el recuerdo era que la pileta estaba traspasando la puerta del portoncito de ingreso. Desde la vereda uno ingresaba y estaba la pileta. Que eso era bastante llamativo, que nos llevaran a un lugar así tan abierto. Pero en ese momento era un lugar muy descampado. Yo tengo la sensación de que era un lugar sumamente lejos porque no tengo muchos recuerdos de cuestiones alrededor, de mucha construcción alrededor. Me parecía como un lugar, en mi memoria, como un lugar alejado. Probablemente en 40 años, porque ahora se cumplen 40 años, en 40 años eso se ha cambiado. Por supuesto, el día que la reconozca, que vaya a hacer el reconocimiento, seguramente desde el ingreso, la pileta, todo un caminito que bordea la pileta y que desemboca en una puerta que es un vano, que también he visto la foto, y el vano de la puerta tenía vidrio repartido y eran tres paños, no sé si serán los mismos que hoy están, los que estaban en aquel entonces, o si son otros. Las aberturas, o si otra es la abertura, pero que había tres paños de vidrio repartido, eso está registrado en mi memoria. Con respecto, bueno, el día que vi la foto, cuando recibí el periódico de la digital de la retaguardia, me impresionó y en forma inmediata la llamé a la ex fiscal de la tercera causa ESMA, de la tercera causa, y le digo, Mecha, esta es la casa. Esta es la casa que yo estuve y que yo relaté en varias oportunidades. Y me dice, bueno, y entonces probablemente cuando yo recorra haya algún otro detalle que me vuelva nuevamente a la memoria. Lo que sí tengo, yo tengo recuerdos de una tarde del mes de finales de enero y un día entero de la primer quincena de febrero. Para mí esas serían las fechas que yo registré años en mi memoria. Como todos nosotros, los que sobrevivimos, nuestro objetivo y nuestro, digamos, el por qué nosotros, declaramos tantas veces es porque realmente tenemos el registro de nuestros compañeros que no están, que los mataron, que los desaparecieron absolutamente y los mataron. Y entonces, de alguna manera, para nosotros es ser la voz de los que no tienen voz, qué sé yo, ¿verdad? En forma constante, nosotros hace desde el año 86 que venimos declarando sobre, qué sé yo, que vimos con vida a los Villaflor, que eran tres, Ansorena, el Episcopo, Hernando Broski, porque nos encontramos en distintos lugares, o en Capucha, o en la cena de Navidad, o en ese famoso encuentro de enero, de los cumpleaños de enero que había inventado, el jefe de del GT3, Nando Broschi, Charabal, Lela Tirene, Ardetti, Nora Wolson, la Gringa Ponti, el Pata Pared, todos compañeros que estuvieron en ese periodo y que no están con vida hoy. En la primera vez yo tengo muy difuso la gente, los compañeros que estaban. Por supuesto, había compañeros que también están con vida, los compañeros que identificaron la casa. Por ejemplo, al Lorghi Panizzi yo lo veía porque comíamos todos juntos en el comedor de cuatro, junto con Víctor Basterra, el Lorghi Panizzi, el Rata Firpo y no me acuerdo qué otros más compañeros, otros compañeros. A Liliana porque seguramente la vi en esas veces y además la vi en el cumpleaños. Estoy segura que la vez que la conocí es cuando se hizo el cumpleaños de enero porque ella estaba con libertad vigilada. Eso con respecto a los, por supuesto, Víctor, los compañeros, bueno, la polaca Ruskowski, que por ejemplo, la polaca Ruskowski ninguna de las dos veces estuvo, la llevaron a ese lugar. Ella no tiene recuerdos de eso, para nada. Rolomiño, que está con vida también. Bueno, otro compañero que murió, que es Cachito Furman. Estos son los compañeros que vimos con vida, que probablemente no puedo decir si todos estaban, algunos estaban. Con algunos he hablado y algunos me dijeron, no estuve, no fui. Así puntualmente me lo plantearon y me dijeron de esa manera, no, no. A mí no me llevaron a ese lugar. Y yo de esa casa sí puedo hacer ese reconocimiento que hice con la foto y con la puerta, porque bueno, como lo relaté al principio, y de los compañeros yo tengo registro de haber hablado. Tengo un registro primero que es, porque la primera vez no era ir a una pileta, era una tarde. Había compañeros, pero era una tarde. En la segunda vez, Cavallo, que también había estado ese día, pero después ya lo relataré con los torturadores y los represores, Cavallo me manda a decir con un verde, que al día siguiente íbamos a ir a una pileta, una casa con pileta. Y yo le digo al verde, yo no tengo malla. Entonces al rato, qué sé yo, un par de horas después, no sé cómo será, aparece Cavallo y me dice, nosotros le vamos a dar mallas. Bueno, fantástico. Y ahí vienen, al rato vienen un compañero, un verde, con... Yo aclaro que yo no usaba bikini, que usaba malla entera. Y entonces traen dos mallas enteras, que para mi sorpresa, siempre me quedó eso, las mallas estaban usadas, bastante usadas. ¿Eso qué significa cómo uno destraba esa imagen? En que esas mallas estaban, seguramente eran ropa que se robaban de las casas, ropa como se robaban, qué sé yo, muebles, cosas, etcétera, etcétera, se robaban toda la ropa, que era la que después nos daban a nosotros ahí adentro, y esa malla haya sido de alguna compañera. Yo me acuerdo que de las dos elegí una malla que era marrón, que tenía unas pintitas negras. Pero que eso fue mi primer impacto. El segundo impacto, que yo ya lo había vivido en el mes de enero, cuando fuimos eso, que me parece que es como una tarde, ese día nosotros fuimos, las dos veces fuimos con un auto que se llamaba, que en la jerga los compañeros le habían puesto la SWAT. Era una camioneta cerrada, que uno entraba por la puerta de atrás, cual ganado a un camión, o al chasis de un camión, y que tenía unas ventanitas muy chiquititas arriba. Esa SWAT, que era la camioneta con la jerga, los represores la utilizaban para dejar en una esquina para identificar a algún compañero. Eso era el rol. Bueno, ahí conocí la SWAT y esa forma nos llevaron y habremos sido entre 8 y 10 compañeros en cada viaje. Y sé que fue toda una mañana, el segundo, que es donde tengo más recuerdos, fue toda una mañana y toda una tarde o gran parte de una tarde. Lo que más recuerdo también es que recuerdo a tres compañeras. Recuerdo a Nora Wolfson, porque Nora me dio la receta de una tarta, de la masa de la tarta, y yo nunca había comido tarta salada. Para mí era una novedad. Y ella me contó la receta de la masa y me contó el relleno. Es una compañera que no está con vida. Una compañera que mataron. Y después, la otra compañera que recuerdo es a la Negrita Villaflor, porque estaba con la gallega, estaban muy enojadas y estuvieron todo el periodo que estuvieron ahí, ese día, totalmente enojadas, enojadas, enojadas, enojadas. Así que esas son las dos imágenes que tengo de los compañeros. Lo demás es como una nebulosa, que pueden ser los que nombré, ya sea con vida como sin vida, como compañeros que los mataron, que los hicieron desaparecer posteriormente. Digamos, la desaparición de los compañeros demora, al menos cuando nosotros con Rolo Miño salimos del lugar, los compañeros estaban todavía con vida. En el periodo que nosotros estuvimos detenidos, no hubo traslados. No hubo traslados. Y nosotros no vimos, no, qué sé yo, hasta finales. Entonces quiere decir todos estos compañeros estuvieron con vida. Después, pienso que cuando se produce la transición de Imperio Lanzón como jefes del GT3, ahí es donde deciden a quiénes van a dejar con vida y quiénes los van a matar. Porque, bueno, así, así, así cuenta la leyenda. Bueno, estos son mis recuerdos con respecto a la casa.